de mañanita cuando te voy a buscar. Temblando estoy de miedo, no sé lo que me va a pasar. Cárgame de cadenas, hazme llorar de pena, penita de la buena. Y dime que tú eres mi dueña y yo soy tu perro fiel. Que tú eres mi dueña y yo soy tu perro fiel. Enfádate conmigo si me he portado mal. Quiero que mi castigo sea duro y ejemplar. Este dolor me asusta, pero es lo que me gusta. Hazme probar tu fusta y dime que tú eres mi dueña y yo soy tu perro fiel. Que tú eres mi dueña y yo soy tu perro fiel. Que tú eres mi dueño.